Las 10 de la noche. Noticias. Cerca de 20.000 trabajadores de Iberia están llamados desde este lunes a la huelga en la primera semana de los 15 días de paros convocados por 5 sindicatos, que haya obligado a las aerolíneas del grupo a cancelar un total de 1.222 vuelos en sus primeras 5 jornadas. El Ministerio de Fomento ha fijado servicios mínimos para el 100% de los vuelos con Canarias y Baleares, entre islas en ambos archipiélagos y entre las ciudades peninsulares y Melilla, así como para el 50% de los vuelos al extranjero. El asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, ha reiterado hoy en un comunicado que no prestó asesoramiento jurídico alguno para la constitución de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, investigada en el caso NOS, y ha precisado que solo indicó que Iñaki Urdangarín debía limitarse a formar parte de su consejo asesor. Los casos de fraude en la revisión del gas se han multiplicado en las últimas semanas. Lo ha denunciado la Unión de Consumidores de Andalucía, que alerta de que falsos revisores intentan engañar sobre todo a las personas mayores. Beatriz Galeano. Es un fraude antiguo que revive cada invierno y que ahora se agudiza con la crisis. Falsos revisores que intentan engañar a las personas mayores convenciéndolas de que tienen que revisar su instalación del gas. Miguel Ángel Ruiz es vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía. Estamos detectando una mayor parte de denuncias. De hecho, en las últimas semanas se está recrudeciendo el tema. Estamos recibiendo muchísimas más consultas que otros años. La UCA recuerda que la empresa del gas debe ponerse siempre en contacto con los usuarios antes de la revisión. En un vídeo que han colgado en su página web insisten en lo que nunca se debe hacer. Ay, pase joven. ¿Dónde tiene la bombona? Esta goma está en muy mal estado. Si no quiere tener problemas, debería usted cambiarla. Una goma en mal estado puede provocar un escape de gas. Son 150 euros. Las asociaciones repiten una y otra vez que no se debe dejar entrar nunca en casa a revisores que antes no han avisado de que vienen a hacer alguna inspección. A esta hora comienza la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español. Las producciones andaluzas, por cierto, suman 29 candidaturas, récord de nominaciones. En los deportes se disputan 2 encuentros en Primera División con resultados al descanso: Real Madrid 2, Rayo Vallecano 0, Español 1, Betis 0. Ya finalizados, Valencia 2, Mallorca 0, Valladolid 0, Atlético 3, Real Sociedad 1, Levante 1, Osasuna 1, Zaragoza 0, Granada 1, Barcelona 2, Málaga 1, Athletic 0, Getafe 3, Celta 1 y Sevilla 3, Deportivo 1. El español Rafael Nadal se ha impuesto por 6-2 y 6-3 al argentino David Nalbandián y se ha proclamado campeón del Abierto de Brasil de tenis, el primer torneo que gana en su retorno tras 7 meses parado por una lesión de rodilla. La radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información.